Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos, cuarto y último bloque. Las plantas las pondremos ya, y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día, y después todos seremos libres. Muy bien, libres de vacaciones, libres y de vacaciones. Último bloque, lo queríamos encarar a ver si hay otra forma de tomarse vacaciones o de divertirse o de encontrar otra forma de, por ejemplo, utilizar la nieve. Del otro lado de la línea se encuentra el lonco de la comunidad mapuche Puel, Antonio. ¿Qué haces, Antonio? ¿Cómo estás? Maimai y Lautaro, ¿cómo están? Maimai, Peñi, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, contanos dónde estás como para ubicar a los vecinos y a las vecinas. Mira, ahora puntualmente me encuentro de este lado del lago Aluminé, en el territorio de Concepción de Pulmarí. Arroyo Cebada se llama la zona, donde hay animales, o sea, hay crianceros y más personas que tienen sus animales y pasan en el invierno. Ajá, sería la invernada. Claro, la invernada de la comunidad. La invernada de la comunidad. ¿Y estás ahí por lonco o porque hay animales también tuyos que están ahí laburando y cuidando? No, está acá mi mamá, mi papá, así que los vine a visitar un rato. Y ahora ya nos pegamos la vuelta para allá. Bien ahí. Para el cerro. Che, increíble, hay buena cobertura parece ahí, debe ser porque están todas las antenas puestas arriba del cerro, ¿no? Sí. Hay buena cobertura y una buena señal, así que tenemos señal. Sí, están en el cerro, están en el territorio de la comunidad, las antenas, así que buena cobertura. Así que la radio que vamos a tener va a funcionar bien. Bien ahí también. Proyecto de radio en proceso y nada más y nada menos, que imagino que debe haber traído un montón de controversias internas e incluso, de espirituales y demás, administran, no es un centro de esquí. Contale a los vecinos, a las vecinas, qué es, porque centro de esquí suena a Chapelco y me parece que no es un Chapelco. No, nosotros somos los propietarios, dueños, administradores, gestión de un parque de nieve donde se puede practicar esquí. Discúlpenme que estoy con la voz tomada, pero se puede practicar esquí, snowboard, raquetas, paseos en moto de nieve. Y bueno, es toda la administración de forma comunitaria, de forma autogestionada, con todo lo que eso implica, con un trabajo que no es tan sencillo como parece, pero que es muy gratificante poder darse ciertos lujos, por ejemplo, que vengan escuelas, que vengan instituciones, que vengan gente de otras comunidades a practicar, un deporte que es para cierta élite, por así decir, que acá lo pueden practicar personas como nosotros, trabajadores, obreros y demás. Che, Antonio, a la hora de ponerle un valor, acá se llama pase de esquí, no sé cómo se llama ahí, ¿se compara, por ejemplo, cuánto sale en Chapelco, cuánto salen ustedes? ¿Hacen ese laburito? Primero que son dos diferentes, ¿no? O sea, son enormes diferencias. Nosotros somos un parque de nieve, humilde, pero con una belleza paisajística, una belleza cultural enorme. Y Chapelco es un centro de esquí ya de, no sé, 70 años debe tener, por lo menos. Y toda la infraestructura que tiene, edilicia y demás, no es comparativa. Por lo que los precios tampoco son comparativos. Nosotros tenemos un precio del pase para esquiar de 9.000 pesos al turista, de 7.000 para el residente de la zona más aledaña, digamos. Y no sé los precios de Chapelco, no los conozco. Pero sí, o sea, la característica principal es que administrada y gestionada por nosotros, por una comunidad mapuche, con una idiosincrasia, con una forma de ver las cosas diferente. Y eso le da una cierta característica que es nuestro principal atractivo, nuestro principal, ¿cómo se dice? Nuestro fuerte, digamos. Hay una cosa que suele pasar en los grandes centros de esquí, que el avanzar con el emprendimiento turístico de vacaciones, deportivo y demás, daña e impacta directamente en contra del medio ambiente. Ustedes están rodeados, para aquel que no lo sabe, encima de un bosque ancestral de araucarias. Es casi la totalidad de lo que tienen alrededor en el mismo Batea Mahuida. Hay araucarias, porque más abajito está todo el pino ese invasivo, pero ahí mismo están rodeados de araucarias. Esto tiene otra, esta tiene otra forma de ver, ¿no? Digo, no podemos ir a sacar la araucaria porque tenemos que poner un ¿cómo se llama? Un palito más para subir la gente para que haga culopatín. No. Incluso cuando se arrancó, o sea, hubo una gran disputa interna, por ahí se trabajó muy lentamente los procesos, pero uno, o sea, el principal, por así decirlo, o sea, lo que se habló mucho, bueno, de no caer en esto de vamos a explotar el cerro, o sea, incluso la palabra explotación suena fuerte, ¿no? Uh-huh. Y esto ante los mayores que decían, no, o sea, nosotros si queremos trabajar podemos trabajarlo, pero de forma que impacte menos. De hecho, no sé, las pistas no es que se pasó la máquina y quedó un billar, sino quedó con el codión, quedó con la típica, ¿cómo se dice?, el paisaje, y no se movió nada, digamos. Uh-huh. Obviamente que toda actividad económica, toda actividad humana genera impacto. Por eso también el crecimiento que nosotros tenemos ya con 20 años es muy lento. O sea, para nosotros, o sea, viene un turista y dice, pero estamos igual que hace, no sé, 10 años. Y capaz que sí, pero nosotros no queremos ser como otro centro de esquí, donde, no sé, tenés que bajar árboles, talar árboles para poder trazar una línea de pista y demás. Son como... Es difícil coordinar el turismo con la naturaleza y que eso, pero se puede trabajar tranquilamente. Che, Antonio, ¿reciben gente, mucha gente de afuera, más allá de los locales, los de Aluminé, los más cercanos, los de Villa Pehueña al lado? Bueno, tienen una frontera, están pegados a la frontera con Chile. ¿Cómo es esa relación con el turista, con el que está de vacaciones? Mira, estamos recibiendo ahora este año, bueno, desde muchos años también, muchos turistas de Chile, sí, es verdad. Siempre generalmente venían en agosto, ahora se adelantaron, bueno, están ahora de visita. Ahora están llegando muchos brasileros, aunque... y bueno, ¿cómo lo recibimos? Bien, o sea, como que ya la experiencia siempre se va aprendiendo, obviamente, a tener mejores servicios, a ofrecer de mejor manera frente a los turistas, pero creemos, obviamente, que siempre estamos en continua evolución, de decir, bueno, estamos fallando acá. Es una característica que también que es un aprendizaje nuevo totalmente todos los años, porque así como comunidad nos vamos generando capacidad instalada dentro de la comunidad y se van como haciendo escuela en el mismo cerro, ¿no? Uh-huh. Y todos pueden trabajar, todos los integrantes de la comunidad nuestra, integrantes de las otras comunidades, gente que no es mapuche también está trabajando, se vive como, no en armonía así ideal, pero sí con un cierto equilibrio de trabajo, ¿no? Normal. Uh-huh. Bueno, digo, a ver, la no armonía ideal es la que tiene cualquier trabajo en cualquier lugar del mundo, digo... Pensar que todo nos vamos a llevar bien todo el tiempo y todo es medio utópico, ¿no? Digo, pero sí, esto, buscarle un marco de laburo lo más agradable posible y que la relación con el turista sepa, me parece, con el que está de vacaciones, tenga claro que no está yendo a Chapelco, que hay otras personas del otro lado que tienen otra forma de ser, otra idiosincrasia, un montón de cuestiones que hay que, en esa convivencia, me imagino que con el brasilero debe ser más difícil que con el neuquino. Sí, igual es como todas las personas como que van cambiando, siempre generalmente tenemos turistas que vienen hace muchos años, que nos visitan y nos llegan al Parque Nieve, y tenemos turistas que van pasando por primera vez y que van como diciendo, estaría bueno que hagan esto, porque también hay muchos que dicen, ustedes deberían poner una telesilla, tantos años trabajando, y otros que dicen, no, acá pongan, no sé, un hostel, allá una estación de comida y así. Uh-huh. Generalmente, y nosotros en no caer en esta el pedido de demanda continuo que hay, tratamos de mantener, es cierto que hay que mejorar los servicios, que hay que mejorar un montón de cosas, pero lo que tratamos de tener ese equilibrio que es mantenernos como parque de nieve, generar trabajo, buscar la forma de mejorar los servicios Epa, me pareció que estaba tirando un low bat. Me parece que era low bat eso que sonaba. Bueno, ahí teníamos al lonco de la comunidad Puel, Mapuche Puel, Antonio Puel, que nos estaba contando un poco esto, ¿no? La relación con el de vacaciones, pero desde otro punto de vista. En este caso, desde un parque de nieve en el Batea Mahuida, abajito de Villa Pehueña, en la comunidad Mapuche Puel. Y después todo será nuestro. Y después nos quedaremos acá todo el día. Y después todos seremos libres. O lo quemé, capaz que salió del área de cobertura. Le dije, hay mucha conectividad. Y me parece que no había tanto. Bueno, ya me lo tomé medio como hábito, parece que está bueno en relación a las vacaciones. Una de las costumbres que tenemos en las vacaciones, aquellos que tienen la posibilidad de tomárselas, es reventarse morfando todo lo que encontrás por el camino porque supuestamente durante el año no lo pudiste hacer. Y tenemos la columna de Samuel, que nos dice... que bueno, tira algunas recomendaciones, ¿sí? Como para no pegarse mesejantes atracones. Hola, queridos oyentes, estamos acá en el espacio de Punto Saludable. Hoy vamos a hablar del desayuno, la importancia del desayuno en las vacaciones de invierno. Todos sabemos que el desayuno es la comida más importante del día. A mí me gusta por describir el significado de la palabra. El prefijo des quiere decir cortar, cortar el ayuno. Eso es el valor de esta comida. Venimos muchas horas sin comer, el cuerpito necesita nutrientes, necesita agua, necesita calidad de alimentos. Por eso es tan importante realizar esta comida. ¿Cuándo es? ¿Cuándo te levantás? Te levantaste a las 6, a las 8, a las 10. Cada vez que vos empezás un día desayunando, el cuerpo agradece. Capaz que el invierno en estas vacaciones se complica. El frío, la falta de rutina, el levantarte tarde, la modorra, y hace que te lo saltees. Y entonces se mezcla, se superpone, se suma el desayuno y el almuerzo. Y ahí es cuando empezamos con el pie izquierdo. Acá lo importante es tener estrategias para poder conservar esta comida. Capaz que te levantaste tarde de desayunar y al ratito a las 2 horas almorzá. Capaz que te levantarte un poquito antes, hacerte una rutina, no pierdas el tiempo. Capaz que te acostaste muy tarde, ¿no? Y entonces quieres hacer más modorra. Bueno, te levantaste a las 10, desayuná a las 10, almorzá a las 12. Te levantaste a las 12, desayuná a las 12, almorzá a las 14. Son un montón de cosas que puedes hacer para conservar esta comida. Hay gente que no le gusta comer todo junto en el desayuno. Entonces la podés fraccionar durante la mañana. Un desayuno perfecto es el 25% de lo que comemos en el día. ¿Qué tiene que tener? Un lácteo, un cereal y una fruta. Lácteo, leche, queso, yogur. Cereales, pan, avena, galletitas, budincito... factura, fíjate que hasta negociamos unas medialunas, pero es mucho mejor un budín casero. Lácteo, cereal, fruta la que vos te guste, una fruta disecada, un yogur con fruta, un budín con fruta, con mandarina, con naranja, un budín con banana. Son muchas opciones que no te pueden faltar en el desayuno. El agua, no te olvides de eso, el agua. Hay argentinos y argentinas que no les gusta comer fruta en el desayuno. Está bien, lo comes a media mañana, la podés fraccionar como yo te decía. El desayuno te da fibra, el desayuno te da energía, el desayuno te da agua, el desayuno te da vitaminas, te da minerales, te da calcio. El desayuno es fundamental y las vacaciones de invierno son un momento para poder realizarlo. tenés más tiempo, estás más extendido, no te corre la locura o la vorágine del cotidiano. Y podés generar un momento feliz para arraigarlo y que perdure en la segunda mitad del año. Ya sabes, no te pierdas la posibilidad, desayuna rico, desayuna en familia, vivencia lindos momentos que tu cuerpo, tu sonrisa y tu familia te lo va a agradecer. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Chau, chau. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, ahí estamos. Vamos cerrando. No pudimos volver a conectar con Samuel. No, con Samuel lo acabamos de pasar. Con Antonio Puel, allá en la comunidad Mapuche Puel. Pero bueno, ahí está un poco. Si querés otra forma de hacer esquí, snowboard, raqueta, vivenciar la montaña con nieve, podés no pagar 3 millones de pesos, 7 días, 2 personas en las pendientes. Podés ir al Bate Amahuida, administrado por la comunidad Mapuche Puel. Por lo menos sabés quién se queda la guita. Último, pongo último tema. Es un panquito. Un panquito fino. Diría Luca, un pseudo ponquito con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Nos vamos, nos encontramos el próximo fin de semana. No, oyente número uno, a nadie le gusta, parece, no tomarse vacaciones, porque a nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.